¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda mitad de Escuchando de Película, la versión radial de nuestro programa de tele sobre cine. Mi nombre es Algo Rosito y todas las semanas te traemos el cine a tu casa para que salgas a ver. Antes de pasar al comentario de la segunda parte de 300, les comentamos que si van a nuestro grupo de Facebook, facebook.com/GorositoTV, está como todas las semanas, tenemos un nuevo concurso para ganarte entradas de cine, que en esta ocasión son dos, ya que tenemos dos entradas dobles, justamente para ver 300, El Nacimiento de un Imperio, película que comentaremos esta semana, gentileza de la gente de Dispel, además de dos entradas dobles para ver Heredero del Diablo, gentileza de Light Cinema. Y junto a eso, también vas a poder acceder al sorteo del vale de 500 pesos en Julio Selman para comprarte lo que quieras de su colección 2014. Así que, si querés participar de esto, tenés que ir a facebook.com/GorositoTV y compartir la foto del premio que quieras ganarte en tu muro. Y una vez que estés ahí, no te olvides de darle me gusta al grupo, así te enterás cuando empiezan nuestros próximos sorteos. Porque si no te ganas algo esta semana, siempre hay revancha la que viene. Además de que les reiteramos que Julio Selman está en sus últimos días de liquidación 2x1, tirando la casa por la ventana, regalándote la segunda camisa, short, pantalón, remera o corbata, cosa que se está por terminar al venir la próxima campaña, que está ahí a la vuelta de la esquina y con ropa más abrigada. Así que no te demores a ir por allá, porque no solo ofertas de este tipo son difíciles de repetirse durante el año, sino también imposibles de conseguir en otro lugar. Que recuerden que para ver la lista completa de emisoras de radio y canales de televisión que nos retransmiten en forma semanal, siempre pueden irse a nuestra página www.gorosito.tv, gorosito con S, .tv, donde van a encontrar eso y todo lo referente a este programa. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. La sobremesa sobre cine. Bienvenidos a La Sobremesa, en una semana en donde vamos a comentar la secuela de 300, que en este caso no tiene al guerrero Leonidas, pero sí al crítico Gatti, que está medio en la familia de los felinos grandes que, claro, que tiene medio. No soy un león, apenas soy un gatito, pero bueno. Vos sos el tigre y la crítica. Claro, todavía no me cortaron la cabeza. Págate, eso es bueno. Que me vine a enterar en esta que al otro sí. ¿Cómo lo? Ah, al...? A Leonidas. Sí, bueno, y también al que le da el beso. Yo creo que eso es lo más impresionante de la película. Aquí, también. Sí, yo sí. No sé quién es. Yo no sé vos, pero de esta película yo salí enamorado. Sí, me gustó mucho. Ya la vamos a comentar, pero... Yo no, que salí enamorado de la Eva Green. Uf, tienen que ir a ver esa película. O sea, definitivamente hace tiempo que no hay por lo menos una escena de sexo tan buena como esta. Y si no es la mejor escena de sexo de todos los tiempos, le anda pegando cerca. Sí. ¡Pua! Pero me encantó. O sea, toma, espera. Quedó entusiasmado ahí, sí, no, con esta escena de enemigos teniendo sexo. Porque en definitiva son los enemigos que tienen. Es más, no la llegamos a ver en 3D y tuvo suerte, porque si no, Eva Green al día de hoy estaba embarazada en 3D. Pero me encantó. Solo por eso se la voy a recomendar. Sí, pero antes de pasar a eso que le vamos a comentar, como siempre, les recordamos que estamos acá en A Punto Parrilla, en donde hoy justamente tenemos parrillada. Nos tocaron dos cosas salidas de las brasitas, así que vamos a ver qué estamos comiendo. Dale. Vamos. En esta oportunidad estamos degustando chinchulines a la parrilla y vacío agridulce con mil hojas de verduras grilladas. Les recordamos que Punto Parrilla está ubicado en Pedro Campbell 1449, esquina Palmar, en donde siempre lo van a tratar de primera. Y en el caso de que quieran saber toda la información del lugar, no solamente en lo que tiene que ver con el menú, sino también la locación y en especial sus especialidades, que tienen siempre la paella 2x1 todos los jueves, tienen que ir a www.a.parrilla.com.uy y después se pasan por acá, que encima de todo eso van a tener una atención espectacular. ¿Arrancamos con la película? Por favor, contame de qué se trata. Esta vez son más de 300, les aclaro por las dudas, porque si no van a ir a contar soldados. Esto viene como secuela de 300, en donde nos contaban aquella historia, en donde un reducido ejército al mando de Leonidas, los espartanos, intentaban evitar el paso del ejército persa. ¿Cómo hacían? Bueno, la estrategia era ocupar todo lo que era un pasaje muy angosto. Entonces, por más que los otros eran 1,000,000 de soldados, ellos con 300 iban a intentar detenerlos. Una locura, un imposible, pero que dieron una gran batalla. Aguantaron bastante. Lo que marcó aquella película fue una estética diferente. Ajá. En lo que significaba las escenas de acción. Esta película repite esas escenas de acción, repite esa estética, no tiene la sorpresa que lo tuvo en 300, uh-huh, pero le da un vuelo superior, porque se va al mar, hay luchas en barcos, hay más gente en escena, hay peleas mucho, mucho más potentes desde el punto de vista de la cantidad de soldados que se enfrentan, ejércitos más numerosos. Sí, yo creo que el gancho es esto de la batalla naval, es una cosa que no se había visto. Yo me acuerdo que, por ejemplo, la última vez que vi algo parecido a esto fue en Troya, que no sé si te acordás, el primer tráiler que salía. O sea, vos veías como un barquito que venía, un barco grande en el agua y se empezaba a abrir el plano y era, pero todo el, y realmente es impresionante. Pero digo, a la hora de ver la película eso no se vio. Y esto era como la primera oportunidad que teníamos después de las películas de pirata de hace 1,000 años, que había una batalla naval y creo que cumplieron con creces. Sí, cumplen muy bien. Además, nosotros la vimos en lo que fue la función de prensa y no la vimos en 3D. Vamos a ser honesto con ustedes, pero ya uno más o menos tiene experiencia. Había mucha escena jugada en 3D. O sea, sí, en 2D te salpicaba la sangre. Exactamente. Nos fuimos casi, íbamos de blanco, salimos de rojo. Pero, y esto es un tema para tener en cuenta, ¿es una película extremadamente violenta? Bueno, vamos por partes. Está con formato de videojuego. Ajá. Para un adulto, las escenas, uno ve sangre, pero ya sabe que esto es un lenguaje cinematográfico, no te va a asustar, no hay nada que te impresione. El tema es para los niños. ¿Qué hago con un niño de 10, 11, 12 años? No, mamá, hasta más. Digo, esto no solamente tiene violencia, sino también sexo. Claro, ¿qué hago con esa edad? Bueno, si bien están muy acostumbrados a los videojuegos, y bueno, a criterio de cada padre. Yo qué sé, esto es casi que pierde la humanidad. No es una batalla, no es una pelea entre dos personas, porque está tan exagerado el efecto, que a mí me gusta. Ojo, cuando digo exagerado no la estoy criticando. Me divierte ver películas de este estilo porque la estética es buena y cada tanto quiero ver una película al estilo Matrix. A mí me gustaban las peleas de Matrix. Uno se podría estar preguntando hasta el día de hoy por qué en un mundo en donde estaba peleando con una computadora los que peleaban adentro hacían karate. ¿Por qué resolvían karate? Claro, pero karate lo gracioso de eso es que en The Matrix nunca hubo sangre. No había sangre. Acá exageran. Abunda. Y la muestra igual. Hay escenas que son... Pero bueno, está bien. Es el morbo que plantea la película. Lo habían planteado en 300. Lo que me gustó también es que esta historia se cuenta casi al mismo tiempo. En realidad, está bien narrada porque todo ocurre al mismo tiempo de lo que ocurrió en la película pasada. Es decir, hay un tiempo real en donde Leonidas todavía está vivo, en donde Leonidas todavía está peleando y en donde los persas invaden o intentan atacar, porque ahora a quien van a atacar es a Atenas. Todavía tiene la esperanza de que los espartanos ayuden, no vamos a contar el final ni mucho menos. Sí, no. Pero hay una alianza que se va dando al mismo tiempo que está perdiendo Leonidas su batalla contra los persas. Me gustó esa historia porque no es como que terminó una batalla y ahora viene otra. No, esto ocurre al mismo tiempo y me gustó el lenguaje que utilizaron. No, y aparte, o sea, no pasa exactamente al mismo tiempo, sino que pasa antes, pues se cuentan los orígenes del rey con el que está peleando Leonidas y se cuenta el después de que termina la batalla de él. O sea, tiene como un... abarca más tiempo. Claro, exactamente. Esto, bueno, obviamente tiene mucho de vuelo artístico, juego literario, es decir, los personajes no, estos son casi superhéroes en algún caso, uno los ve pelear y se imagina que murieron 18 veces en una batalla real antes de que pasara lo que pasa allí. Pero está al servicio del entretenimiento y me parece que es una propuesta que sirve. En estos viajes del tiempo, hace poquito vimos Peabody y Sherman. Exactamente, sí. En donde también andaban por la antigüedad. Una buena película para los más chicos. Digo, así como decíamos que esta película quizás para los de 12, 13, 14 años, o, bueno, ni que hablar de 10 para abajo, yo diría que no lo lleven, pero en esa franja intermedia, Peabody y Sherman, al contrario. Capaz que pueden ir toda la familia al cine, los chicos entran al Peabody y Sherman y los grandes acá. Exacto, porque ahí complementa. Y también tenés un paseo por la historia. Los vínculos de estas dos es que los dos hacen un paseo por la historia. Ah, bueno, y como digo eso, digo que Peabody y Sherman también es para grandes. No es que es exclusivo para chicos como otras películas. Digo, es una película que perfectamente se puede ver con, pero digo, esta no puede ser para chicos. Por eso digo que esa de esta yo les aconsejo que, bueno, hay niños y niños. Hay algunos chicos que están acostumbrados que van a ver películas de terror, qué sé yo. Cada uno ejerce su patria potestad como quiere. Sabemos que en el Uruguay la medición de edad que se le pone, la calificación de edad, no es obligatoria, sino que es una sugerencia. Ajá. Es decir, vos con un adulto podés entrar a ver una película, es no 15 o no 18, igual podrías entrar con un niño más chico. Pero bueno, eso va a criterio de quien acompañe. Me gustó. bien relatada, con mucha acción. Volvemos a lo que es 300, el nacimiento de un imperio. Me gustó mucho. Creo que cada tanto nos viene bien ver estas películas en donde uno lo que va a ver es la acción en el cine. No le busquemos la parte histórica, si el relato es fiel a lo que ocurrió, si la invasión persa ocurrió de esa manera, si hubo detalles, porque si nos ponemos a estudiar la historia probablemente tenga muchos baches. Sí, no, claro, o sea, esto no es que esté basado tampoco en la historia, sino que está basado en los cómics que hicieron de la historia. O sea, originalmente Frank Miller hizo el cómic 300, en donde creo que la forma en que traducen el cómic a la película es prácticamente cuadro por cuadro, y está muy, pero muy bien hecho. Yo en realidad, en un primer momento, la original me encantó. Y yo cuando fui al cine me esperaba casi lo mismo que se vio en Sin City, que también es de Frank Miller, pero en colores. Y realmente esto fue aún más impresionante que Sin City, que ya es impresionante. Sin City. Tiene otra historia, Sin City. No digo, pero visualmente hablando. Visualmente, claro. Sí. Sin City me parece que es una historia más inteligente que esta. Esta es una historia muy lineal. Esta es una historia de batalla y más batalla. Pero yo creo que eso es hasta una cosa que va a su favor. Yo, por ejemplo, viendo esta, me parece una seguidilla de batalla naval, que le viene un ejército, le viene otro. Y pensándolo bien, la de 300 es exactamente lo mismo. Ellos están en un lugar fijo y como que le vienen. En la primera no lo noté tanto, y acá capaz que porque ya lo había visto y encima se repite de nuevo acá, no me resultó pesado, pero digo, es más de lo mismo, es una variante muy chica, y hay cosas que dentro de estas batallas, que supuestamente son tan inteligentes a la hora de planearlas, no es que esté tan bien explicado. Y digo, y hasta por qué no podía conseguir un general la tipa esta, yo no lo entendí. Bueno, supone que ella era la general, ¿no? Digo, pero no, ella iba, sí, ella tenía, agarraba a los generales, lo que no... Sí, no cuentes mucho, porque no le vamos a decir quién gana. ¿Usted quiere saber quién gana? ¿Ganan los persas, ganan los de Atenas, ganan, aparecen los de Esparta? No le vamos a decir, y no lean un libro de historia tampoco. No vale. Bueno, por eso le digo, la historia puede estar un poquito distinta contada. Bueno, es una película que es para eso, ¿no? Entretenimiento. Si tienen unos pesitos, que acá no somos muy de recomendar el 3D, es más, yo la voy a volver a ver en 3D. Sí, o sea, yo no recomiendo el 3D porque no lo vi, pero yo creo que... Pero me genera esa sensación de que hay cosas vale que perdí, pena. Sí. Hay cosas que... Yo estoy seguro que hay cosas que perdí en 3D, y también estoy seguro que si lo hubiera visto en 3D, le hubiera dado un punto más o un punto menos. Claro. Porque creo que tiene tanta importancia ese elemento dentro de la película que te puede hacer cambiar una cosa para atrás o para adelante. Exactamente. Bueno, yo voy a hacer como siempre, de ir a la calificación, ya a cuánto le ponemos. Voy a hablar de esta película no como una evaluación de, en general, comparada con cualquier tipo de género. No la voy a comparar ni con drama, ni con comedia. La voy a comparar con específicamente las películas que son de acción y entretenimiento. Esa que yo me siento en la butaca, dejé el cerebro en la puerta y dije, bueno, a ver qué va a pasar en la pantalla, no la voy a analizar. Con ese preámbulo que hago, esta película es un 8 para arriba. A mí me gustó. Pero le voy a dar un 6. Como digo, capaz que si lo hubiera visto en 3D y el 3D termina siendo una buena experiencia, le daba un 7. Si me hubiera defraudado, capaz que le daba un 5. Tal vez el mayor problema que tiene esta película es que es inevitable el compararla con 300, la original. Bueno. Y esta no es tan buena como esa. Pero lo bueno que tiene es que cuando yo sentí por primera vez que iban a hacer esta secuela, no le tenía ninguna esperanza. Es más, o sea, hasta el día de hoy no entiendo. Esto está basado en la secuela del cómic que hicieron, que se llama Xerxes, que cuenta esta historia en parte, aparentemente, porque por algún motivo el cómic no lo han editado todavía, lo tienen guardado, no sé por qué, y si no lo lanzan ahora, ¿cuándo lo van a lanzar? Yo siempre tengo la joda que cuando leí originalmente el cómic, el de 300, siempre viene en hojas dobles, y yo nunca pude leer ese cómic porque yo lo leo en esta pantallita y tengo que estar moviendo, claro, así, para todos lados. Y asumo que, o sea, pero la cosa con esta secuela, de la única forma que explico que no lo editaron, es que los comienzos de Xerxes son muy diferentes. Porque acá es medio mágico, medio bobo, es una cosa que no me gustó mucho. Está como endiosado, en esta historia es casi un dios. Claro, pero la forma en que se convierte me gustó demasiado. No, yo te vuelvo a decirlo, vos la analizaste con muchos más aspectos que yo dije, sentado en la butaca, viendo la película, considerando que es una película para dejar el cerebro en la puerta, que me propongan entretenimiento, acción y acción, no cometieron el error típico de tenerme 4 horas hablando para una pelea. No demoraron en entrar en batalla. Es decir, me llegué al cine, me senté en la butaca y la película me propone, de principio a fin, lo que yo fui a ver. Batallas, peleas, buenas imágenes, una técnica de mostrar la pelea reiterada, en eso sí coincido contigo, que es lo que no la hace excelente, la hace una muy buena película. Digo, pero más allá de eso, estéticamente, para lo que es, me conformó muchísimo. Me pasa como con Dredd en su momento, que yo fui a ver una película y dije, bueno, para acción esto es un 8 y pico, un 9. Me conformó como Robocop, que también es un 8 y pico. ¿Por qué? Porque es el juego ese. Estoy esperando que me muestres eso. Claro, si si me la analizás con muchos otros aspectos, ya te dije que el guión, claro, pero simple. Yo puedo analizar, o sea, a Robocop con todos esos otros aspectos y es superior a esta. Ah, bueno, sí, en ese aspecto, sí, es mejor película que esta. Uh-huh. Para entretenimiento de lo que hay en cartelera hoy, yo no creo que defraude al que va a buscar eso. Uh-huh. No te vas a aburrir, se te va a pasar volando, llévate una toallita para secarte la sangre. Y te reto, si sos hombre, te reto a que no te enamores de Eva Green. Claro. Espectacular. Si sos impresionable, no vayas. No, anda. Y a ver qué tan impresionable sos. Pagaste. Che, nos despedimos acá. Despedimos. Como siempre, de Apunto Parrilla, que les recordamos que están ubicados en Pedro Campbell, 1449, esquina Palmar. En el caso de que quieran saber más información del menú, la locación y todo eso, pueden irse a www.a.parrilla.com.uy y antes o después del cine se pueden pasar por acá a disfrutar de, aparte de la muy buena comida, la excelente atención. Llegamos al final, será hasta la semana que viene a esta misma hora, por esta misma radio, por alguna de las otras que nos retransmiten o nuestra versión televisiva. Si encontraste este programa empezado, te perdiste parte del mismo o lo querés volver a escuchar, siempre podés hacerlo en nuestro canal de YouTube, youtube.com/GorosietoTV, donde van a poder encontrar la grabación del programa para verlo en línea en su versión televisiva, o si no, siempre podés ir a nuestra página www.gorosito.tv, Gorosito con S.TV, donde no solo vas a poder encontrar la versión radial, tanto para escucharla en línea y también bajarla en MP3 y llevarnos a donde quieras, además de toda la información extra de las cosas que les cuento en cada programa entre los links de la semana. Y ya que hablamos de la secuela de 300, vamos a irnos con música salida de ahí. Así que acá lo dejo con Black Sabbath cantando War Pigs desde la banda de sonido de 300, Rise of an Empire. Hasta acá las noticias de la semana, será hasta dentro de 7 días, que Dios me los bendiga y ya no puedes decir que no sabías. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah!